Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 26 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Comienzan las actividades de la Convención Nacional de Jefes, Oficiales y Bomberos 2017, la cual se presenta por primera vez en la ciudad y se llevará a cabo hasta el 27 de octubre, donde realizarán concursos, talleres, conferencias, una expoferia de seguridad, eventos culturales y sociales, entre otros. Ubicada sobre la calle Juárez en el corazón de la ciudad, se levanta imponente una vieja finca con más de 200 años de antigüedad, testigo de importantes acontecimientos culturales, deportivos, sociales e incluso políticos. Se trata de la Plaza de Gallos, próxima a ser reinaugurada. Sus paredes guardan historias y leyendas que, lejos de morir, están más vivas que nunca, más aún con el resurgimiento de este recinto que está siendo rescatado y restaurado para albergar una escuela de artes escénicas y un foro abierto para eventos culturales. En Guanajuato hay 140 de los 5.000 docentes de inglés que están afiliados a la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, Mextesol, los cuales se preparan constantemente para poder ofrecer una alta calidad de educación frente a un grupo. El tradicional desfile que conmemora el 107 aniversario de la Revolución Mexicana cambió de fecha, pues en un inicio sería el 20 de noviembre y ahora se realizará el domingo 19 de noviembre a partir de las 9:45 horas de la mañana. A partir del día de hoy y hasta el próximo lunes, los hoteles de León estarán ocupados al 100%, esto debido a la edición 2017 de la Moto Fiesta y del Congreso Nacional de Contadores Públicos. Así lo dio a conocer el dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Eduardo Bujaidar Muñoz. En la colonia Santo Domingo fue entregado el colector pluvial, obra que busca atenuar el impacto de las lluvias en la zona. En la información policiaca, dos mujeres resultaron lesionadas durante un incendio en el área del comedor de un taller de calzado en la colonia Obregón. Se desconoce qué fue lo que originó el fuego. El Diablo, el hombre que fuera baleado la tarde del martes en las calles de la colonia Flores Magón, continúa grave de salud, luego de que la bala que impactó su cuerpo le perforara el pulmón derecho. Alfredo, nombre del lesionado de 40 años, se reporta delicado. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.